intentó, quiso, pero no pudo. ¿Qué es eso? Yo en ningún momento vi que Boca intentara, muchachos. No sé si yo vi otro partido, estoy analizando otro encuentro, o vi, qué sé yo, no sé, un Boca de otro tiempo. Díganme ustedes, yo a lo mejor estoy errado. ¿Boca intentó ayer? Yo estoy más preocupado por lo que diga Boga Falcioni, más preocupado estoy por el nivel que tienen los jugadores de Boca. Está bien, Pedro, pero a ver, ¿vamos a echar a los 11 jugadores de Boca? No, vamos a retarlos a los 11 jugadores de Boca. No, podemos después coincidir que hay mucha culpa, obviamente, del banco de suplentes. Que Peto, ¿quién es un efecto dominó? No. ¿Quién los elige? El Falcioni. Ese es responsable de todo también. Está bien, pero a ver, nosotros si armamos el equipo en cuanto a los 11 que tienen que ingresar con San Juan, a lo que ponga Falcioni habrá uno, dos o tres como muchos jugadores que no pondríamos. Claro. Entonces, sí, me parece que es cuestión de, obviamente, hay muchos errores y desaciertos de Falcioni en cuanto al planteo táctico y técnico, en cuanto al parado del equipo, en cuanto a la elección de algún nombre, pero me preocupa más el nivel y la actitud que demuestran algunos jugadores de Boca. Sí, estoy de acuerdo, Peto, mañana la vamos a seguir, tenemos un martes para ver cómo vuelve al trabajo. La última gordita, Tato, que es algo de cuando hay actitud, por lo general, y se va perdiendo y feo, te echan algún jugador. Sí, comienza a tener esa rebeldía, ese enojo en cancha, y no lo vi en Boca, ¿eh? Ojalá cambie esto para el domingo que viene frente a San Martín y San Juan. Sí, esperemos sobre todo porque Boca necesita al menos generar fútbol y cambiar la cara de este equipo. Recupérese, Peto. Le mandamos un fuerte abrazo. Grande, hasta mañana. Buena semana. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se comunicaron con nosotros. Hay muchos desafíos en cuanto al partido de fútbol que vamos a desarrollar. Ya la selección de las voces de Boca 2.0 comenzó la pretemporada. Ya el sábado jugamos un partido y creo que nos vamos a parar hasta fin de año. Así que no se olviden que esto es fútbol, es cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Se vienen los amigos del tren aquí en AM770. Hasta mañana. Chao, chao. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Las voces. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Carlos Tomada abre en el Senado el debate sobre la modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo. El ministro de Trabajo de la Nación abrirá el martes el debate en comisión del proyecto que propone cambios a la Ley de Riesgos de Trabajo, una iniciativa anunciada hace una semana por la presidenta. Además de Tomada, fueron convocados al Senado el titular de la Unión Industrial Argentina, Horacio de Mendiguren, y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, candidato a conducir la CGT. La reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión que preside la senadora santiagueña Ana María Corradi de Beltrán se realizará a las 16 horas en el Palacio Legislativo. Torneo inicial. Estudiantes le ganó a Arsenal por 2-1. Los goles fueron de Carlos Carbonero para los de Sarandí y para el Pincha, Lisandro López en contra y Román Martínez. Los de La Plata terminaron con 10 jugadores por la expulsión de Duban Zapata y con este resultado quedaron a 5 puntos del líder Newell's Old Boys de Rosario. Fue en el partido que completó la octava fecha del torneo inicial. Para el FMI, la incertidumbre en la Unión Europea y Estados Unidos debilitan a la economía global. Lo advirtió la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien agregó que se sigue proyectando una recuperación gradual, pero el crecimiento global será probablemente algo más débil de lo que se había anticipado. Lagarde volvió a reclamarle a Europa una unión bancaria fuerte y efectiva, que debería ser iniciada lo antes posible. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, sonó el silbato, este tren no se detiene en día feriado, estamos en vivo, estamos para acompañarlos a lo largo de 55 minutos. Y ahí sería bueno que les demos, ¿te parece?, desde un principio a los oyentes las vías de comunicación. Me parece que hoy, como es un día feriado, ustedes van a tener más posibilidades de comunicarse y que algunos de los mensajes salgan al aire, porque a veces desde la producción nos dice, bueno, que el contestador está saturado, a veces no tenemos tiempo, pero me da la sensación que se fue bastante gente afuera y por eso ustedes van a tener la posibilidad de llamarnos y escribirnos. 155 930 3048 es uno de los celulares donde vos nos podés mandar mensajitos. 15 51 74 94 21. Y si estás en la red social Twitter, anotate, te pones como seguidor arroba Gerardo Yomal y estamos en contacto permanente. Ya tenemos en el vagón de los invitados a Emilio Modesto Guerrero, un periodista venezolano residente hace muchos años en la Argentina, que conoce profundamente la situación de Venezuela. Vamos a ver cómo piensan ustedes que podemos relacionar el día de hoy, 24 de septiembre del 2012, con el 24 de septiembre de 1812 y con el 7 de octubre, dentro de pocos días, en Venezuela. Y hay vinculaciones, porque hoy, como ustedes saben, se conmemora los 200 años de la Batalla de Tucumán. ¿Y qué fue la Batalla de Tucumán? Es muy interesante señalar dos o tres puntualizaciones sobre la Batalla de Tucumán y el hecho que le precedió, que fue el éxodo jujeño. Ustedes saben que desde estos micrófonos, a lo largo de estos 9 años, muchas veces hemos hecho referencia al éxodo jujeño, porque es precisamente una de las páginas más notables de la historia argentina. Belgrano fue enviado por el primer triunvirato a el norte argentino para tratar de evitar que las tropas realistas se apoderaran del norte, de lo que hoy es el norte de la Argentina. Pero la instrucción que tenía era que abandonara ese territorio y se dirigiera hacia Santiago del Estero o hacia Córdoba. Es decir, que lo que hoy es Jujuy, Salta, Tucumán, dentro de las instrucciones del primer triunvirato, que no por casualidad tenía esas instrucciones, es la concepción de los comerciantes del puerto de Buenos Aires, y Belgrano primero llega a Jujuy, le pide a la población, o le exige, y la población acepta, destruir todas las casas, quemar las casas, aprontarse, llevar apenas lo mínimo y emprender el viaje hacia Tucumán y posteriormente sería hacia Córdoba. Esto es lo que hizo entonces Rusia con relación, el pueblo ruso con relación a la invasión napoleónica y que lo volvería a hacer después, durante la Segunda Guerra Mundial, quemando todo para tener tierra arrasada ante el avance de las tropas nazis. Esto lo hizo Belgrano y el pueblo de Jujuy, de Salta, en 1812. Ahora, llega un momento en que entre la orden, la legalidad que impone el primer triunvirato, vaya hacia Córdoba, y las tropas que le dicen a Belgrano, no señor, no podemos retroceder, porque si retrocedemos no vamos a recuperar más este territorio. Y entonces Belgrano, ante la legalidad, que es aceptar las órdenes del triunvirato, y la voluntad popular, entonces decide dar batalla, y así se vence en la Batalla de Tucumán, que sería un elemento fundamental para conservar lo que hoy se conoce como el norte argentino. ¿Qué relación hay entre esta batalla fundamental, de la que hoy se conmemora 200 años, y el 7 de octubre en Venezuela? Que también el 7 de octubre en Venezuela es una batalla de Tucumán. es una batalla de Tucumán, porque está en juego no solamente la suerte de los sectores populares en Venezuela, está en buena parte la suerte de muchos de los avances que se han realizado en estos últimos años en materia de unidad latinoamericana. De manera que hay una vinculación muy directa, o podemos hacer una vinculación entre aquel hecho histórico y esto que dentro de 13 días pasará en Venezuela. Justamente para que nos dé una impresión, creo que ha vuelto hace unos días de Venezuela, está aquí con nosotros Emilio Modesto Guerrero. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que viste en Venezuela? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mira, la primera impresión que uno, de entrada que uno tiene cuando estuve 7 meses, cuando uno llega a participar, a conocer, a vivir. 7 meses, ¿y cuánto hace que no ibas a Venezuela? Iba siempre, pero por 15 días, 8 días, nunca vivir tanto tiempo. Uh-huh. Iba siempre desde el año 2002, desde el golpe de Estado. Yo vivo acá desde el año 95. Uh-huh. Bueno, el golpe de Estado 2002... habré ido alguna vez, pero de ahí en adelante sí fui mucho por razones literarias, periodísticas o políticas. Pero siempre corto, entonces no me permitía penetrar en las profundidades de lo que se llama el chavismo o la revolución bolivariana, o el movimiento bolivariano. Son cosas un poco más complejas que lo que se cuenta, no en los diarios enemigos del gobierno venezolano, que lo que se cuenta incluso por los amigos del gobierno venezolano. La primera impresión es el grado de transformación que ha sufrido la sociedad de conjunto. Luego uno tiene que especificar y clasificar, no cabe en una radio, pero lo que sí es que de conjunto la sociedad venezolana es otra. Aunque haya desigualdades y algunas zonas estén muy abajo o retrasadas en la transformación respecto de otras, incluso que en algunos aspectos o segmentos de la vida social se haya retrocedido. También eso existe, pero las cosas gruesas, los puntales en economía, un solo ejemplo. Venezuela siempre fue un país urbano desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Fue agrícola hasta el año 30, década del 30. Se han recuperado 4.800.000 hectáreas que pasaron a campesinos pobres de manos de campesinos ricos. No es una reforma agraria, pero se parece. No es una revolución agraria, pero se parece. Abre ese camino. Ese es un dato clave. ¿Por qué? Porque de eso depende una parte del voto, que sostiene, el voto más seguro, más sólido para el gobierno de Chávez está en el campo y en los sectores más pobres de la vida urbana. No en el movimiento obrero, ahí hay, es más complejo, ahí hay más contradicciones con el propio gobierno. Y eso es un dato, y ahí se consolidó. ¿Quiénes orientan a la vida campesina, al campesino? 620.000 familias se instalaron sobre esas 4 millones de hectáreas recuperadas, que ahora son, ya dejaron de ser propiedad privada individual, pasan a ser en todo caso propiedad privada múltiple, porque son varias formas jurídicas de propiedad. Y eso mismo ocurre en la zona urbana, en la vida urbana. Más complejo, ¿por qué? Porque en el campo los medios comunitarios son las radios comunitarias, son los mecanismos de construcción de la opinión pública. O deliberación de la opinión pública, eso también hay que ver cómo se dice o cómo se toma. Y en las ciudades es mucho más complicado. Primero porque está el Estado, en los campos casi nunca está el Estado, está menos. Está el Estado, con toda su forma abigarrada de penetración y mediación. Dos, están las leyes. En los campos se cumplen menos leyes, no es necesario, es más directa la vida. Tres, están las burocracias, la estatal y la sindical, que regulan la vida, para mal generalmente. Está la propiedad capitalista, que en el campo no está o está en minoría. Un obrero no siente que sea liberado en Venezuela, aunque tenga beneficios incomparables con cualquier momento histórico anterior. Pero un campesino siente que sea liberado, ¿por qué? Porque pisa una tierra que es suya, siembra una tierra con su familia que ahora es suya. Un pequeño espacio de tierra. Depende, claro, no son propietarios, entonces son propietarios colectivos. Pero lo que ellos pisen, 3 hectáreas o 50 hectáreas, varias familias, eso es de ellos. Pero al margen del campo y la ciudad, uno no puede sugerir que las mayorías pobres de Venezuela van a ir a poner su voto recordándose que, por ejemplo, sus mujeres... por primera vez pudieron ir a un ginecólogo. Y gratis todos los exámenes. O hombres o mujeres pudieron ir por primera vez en su vida a un oculista. Así es. ¿Eso no pesa fuertemente mucho en la cabeza de los venezolanos? Pesa mucho, sobre todo la vivienda. Se entregaron 217.000 unidades de vivienda. ¿Cuántas? 217.000. En año y 2 meses, en 14 meses. ¿Construidas por el Estado? Todas por el Estado. Los damnificados... del deslave del año, de los desagües del año 2010 y 11, pagan solo el 30%, son damnificados, es recuperación de su vivienda, tienen 105 metros cuadrados y se las dan equipadas con televisión, pantalla plana, toda línea blanca, absolutamente equipada, camas y demás. Y es buena construcción. Son construcciones de primera, pues está hecha con tecnología de chinos y bielorrusos, que son constructores mundiales de vivienda. Entonces, ese es el... Una pregunta que me hacía alguien acá que conoce bien Venezuela, la inseguridad. Los barrios tienen inseguridad. Es una de las derrotas del gobierno. La inseguridad creció. Bueno, dice que Caracas es una de las ciudades más inseguras. Por del mundo, así sí. es. Creció la inseguridad, ahí no le fue bien al ¿Y gobierno. ¿Y por qué creció la inseguridad? Ahí es muy complicado, muy complejo, porque como en Nueva York, que no daban pie con bola y en algún momento lo lograron, en Venezuela en algún momento se podrá lograr, pero no tiene solo que ver con la miseria o la causa económica. Hay culturas estratificadas en la sociedad suburbana de Caracas, sobre todo Caracas, Maracaibo, y se han instalado mafias y redes de mafia que viven de manera lumpen mejor que si tuvieran que trabajar. Estamos hoy en el tren dialogando con Modesto Emilio Guerrero, que es periodista, escritor, escribió entre otros libros ¿Quién inventó a Chávez?, Mercosur, Origen, Evolución y Perspectivas, y Medios y Poder en Venezuela. Para los argentinos que no conocen Venezuela, que no conocen a Chávez, ¿sería pertinente hacer algún tipo de paralelo con Eva Perón? En algún sentido, Hugo Chávez para muchos venezolanos podría ser como ese recuerdo que millones de argentinos, de los abuelos que le cuentan a nietos e hijos, sobre Evita. ¿Cabe? La famosa máquina de escribir, la máquina de coser. ¿Cabe la comparación? Cabe la comparación, pero relativa y limitada, porque son personajes muy distintos. Cabría para Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Velasco Alvarado en Perú, y el ecuatoriano... ¿Rafael Correa? Ese es actual, no, uno de los años 70, que le dieron gobernó 5 veces, le dieron 5 golpes. Sí, murió acá en Buenos Aires exiliado. Ahora no recuerdo el nombre. Juan María Velasco Ibarra. Sí. Cabría para todo aquel que haya intentado reformar la sociedad y haya avanzado solo un poco, que fue es el caso de todos los anteriores, excepto el caso cubano, que lo lograron, lo reformaron y tienen 50 años de sobrevivencia. En el caso venezolano... Pero efectuado con otro sistema... Otro método. Hay que convalidar las situaciones cada 2 años en elecciones. Diferente. Ahí no, claro, incluso referéndums constitucionales. 14 ¿no? pruebas electorales, de las cuales ha perdido solo 4 en 13 años. Yo tenía noticia de una, aquella por el 0.50 que había perdido. Sí, no. Las construcciones mediáticas siempre tienen una fantasía incluida. Perdimos. 2007, referéndum. 2009... Ah, sí, pero eso era reforma de constitución. Constitucional, pero claro. Son pruebas de voto. La gente va a votar masivamente. Se perdió la mitad de la gobernación. En Caracas hay 2 gobernadores, 2 alcaldes. Se perdió la mitad de la gobernación de Caracas, o sea, el gobernador, uno de los 2 gobernadores. Se perdió el gobernador de la circunscripción electoral más importante, que es Capriles Radón, que es el opositor actual de Miranda. En Miranda. Lo más importante, pegada a Caracas, es parte de Caracas, es estratégico. ¿Que vendría a ser como qué? ¿Como San Isidro? No, es una... No, me refiero... Anexada, sí. No hay diferencia entre Caracas y Miranda. Están unidas, la gente no sabe. Estoy en Petare, estoy en Caracas. No, estás en Miranda, no hay manera de separar. Pero ese hombre ganó, y le ganó a un chavista, a Diosdado Cabello. Esa es una derrota importante, o un revés, si no lo queremos llamar. El militar que había... Diosdado Cabello, un coronel que acompañó a Chávez, fue vicepresidente. Y con un papel importante en el 2002, ¿no? Claro, fue el vicepresidente reemplazante. Claro. Pero bueno, es muy corrupto, muy burócrata, y la gente lo... Muy corrupto. Y los chavistas lo castigaron. Ajá. Perdió por el no voto chavista. El otro no tuvo lo... tenía más votos, pero punto, no votaron. Y la cuarta es el septiembre del año 2010. Las elecciones parlamentarias están ganadas en suma de diputados en la Asamblea Nacional, pero fue perdida en suma de votos. Ellos sacaron más votos que nosotros. Vos lo estás escuchando entonces al periodista Modesto Emilio Guerrero, que además es un hombre político, porque él no oculta de ninguna manera, bueno, su simpatía en este proceso latinoamericano con el presidente Hugo Chávez, aunque no hace chavismo bobo. Ustedes escucharon críticas, ustedes escucharon que Chávez perdió de 12, 3 elecciones, 4, así que van a escuchar las buenas y las malas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya seguimos con Modesto Emilio Guerrero, a ver si nos cuenta también. Nos gustaría, Modesto, que nos cuentes la personalidad, la cotidianeidad, cómo es el hombre Hugo Chávez, así en la familia, en los diálogos, en el aló presidente, cuando sale a bailar, cuando toca la guitarra, que me parece que eso tiene que ver obviamente también con la política y con lo que está pasando, ¿no? Y con su personalidad. Ya lo seguimos después de la pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Bueno, dentro de pocos días se van a producir elecciones en Venezuela. Es una elección que va a sacudir, y en esto no exagero, a todo el continente americano. Ustedes saben que Estados Unidos está mirando con lupa esa elección por un tema de intereses, por un tema de geopolítica. También en esta parte del continente, bueno, por ejemplo, hay algunos politólogos y hay políticos que tienen expectativas de que gane la oposición a Hugo Chávez, porque de alguna manera estarían proyectando esa posible derrota de Chávez con una oposición unida para enfrentar al kirchnerismo. Bueno, son imaginaciones, deseos, pero ustedes saben que la reciente entrada de Venezuela al Mercosur es una decisión política, no sé si llamarla histórica, pero importantísima en esta parte del continente por todo lo que se puede construir en el actual contexto mundial. Vos hacías referencia, me parece, con acierto, de que la derrota de Chávez en Venezuela sería muy fuerte, muy serio para Venezuela, pero en la Argentina tendría una repercusión notable. Fíjate, Mariano Grondona hace 7-8 meses, antes que tuviera su accidente cerebrovascular, ya le decía a los políticos opositores, júntense, necesitamos un Capriles argentino. Los lectores de la Nación, todos los días aparecen cartas como esta. Venezuela, señores políticos, sigan el ejemplo de Venezuela. Preséntense en todos los candidatos a presidente de la elección pasada y aquellos que tengan ahora ambiciones presidenciales. Vayan a una gran interna abierta y el que resulte ganador será votado por todos, sin exclusión. Esto aunque el candidato triunfante no sea del mismo partido o con ideología diferente, es una cuestión patriótica. Pues ustedes recordarán también que en su momento el capo, digamos, del grupo Clarín, el señor Manieto, reunió en una comida en su propio domicilio a De Narváez, a Mauricio Macri, a Dualde, a Felipe Solá, en el mismo camino, en el mismo sentido, para tratar de decirle, muchachos, bueno, armen una oposición unida y desalojemos de una vez al kirchnerismo. Vos sabés que en otra carta, una lectora dice, ¿cuándo surgirá un fenómeno Capriles argentino? Esto aparece todos los días en La Nación. Vos hiciste referencia a la vinculación, o era posible comparar a Chávez con Eva Perón. En una nota publicada en Miradas al Sur por Horacio Ramonet, dice, he sido testigo de que millones de personas humildes lo veneran como a un santo. Contanos... Lamentablemente sí. ¿Por qué lamentablemente? Porque eso tiene un contenido malo, aunque sea progresivo temporalmente. Nada que se asiente en la brujería, el pensamiento mágico, puede sostenerse en el tiempo. Tiene un elemento progresivo. Cuando yo estaba investigando para la biografía de Chávez, fui a Barinas, a su pueblo, sí, y me senté en la plaza Bolívar de Barinas y hablé con los borrachitos que estaban ahí. Y uno me dice, le pregunté qué era para ellos Chávez. A ese carajo lo mandó Simón Bolívar para salvar este país. Y el otro lo corrige, no fue Simón Bolívar, fue Dios. Y ellos lo creen. La enfermedad de Chávez, los llaneros invocan a los espíritus de la sabana para que lo cure. Y eso no está mal porque tiene un valor ahí de conexión, pero eso no cura enfermedades. Entonces tiene esa contradicción. Cuando se trata de revoluciones sociales, cuando se trata de literatura, lo mejor es inventar. Pero cuando se trata de cosas de estas, el enemigo no juega con eso. No juega. Mira, la tarde, yo trabajé varios meses en el diario Ciudad Caracas, ahora que estuve en Venezuela. ¿Aquel que había sido fundado por Tomás Eloy Martínez, Rodolfo Terraño? No, ese es el diario de Caracas. Ah, el diario de Caracas. Sí. ¿Ese existe? No, hace 2 años lo borraron. Y el diario Ciudad Caracas es un diario chavista muy democrático, muy no oficialista, no recibe línea. Es chavista, está cuadrado. Bueno, trabajé ahí como subjefe de información. Chávez anuncia en Barinas, en una fábrica bielorrusa, que tiene un rebrote del cáncer, 12 de abril. Todo el mundo lo vio por televisión. Muy bien. Era un domingo. ¿Cómo cubres eso? La opinión de la gente. Es un diario que refleja mucho la opinión de la gente. Y entonces le dije a las muchachas, vayan a tomar, ahí frente a la Plaza Bolívar está el diario, vayan a tomar a la gente. Había carnaval, estaba lleno de gente. ¿Sabes qué decía la gente? Que eso era mentira. No lo creían. Dicho por el propio Chávez. Chávez, pero le estamos diciendo, señora, la televisión acaba de decir, no, esos son inventos de la... Hay un sentido mediúmnico en la relación del pueblo con Chávez, que nace en 1992, porque él aparece en el escenario nacional cuando el pueblo venía de 3 insurrecciones, Caracazo y 2 más, muy violentas, muy generalizadas, que no tenían destino, no se había logrado traducir a política, como el cacerolazo de acá, que es muy cacerolazo, pero no tiene traducción política. Eso mismo. Al no tener tradición política, era un marasmo, la gente no sabía para qué luchaba, para dónde iba. Y aparece como un rayo en la noche un tipo que pero dice, ¿qué tiene Hugo Chávez para que la gente se identifique como si fuera un santo o un dios? Perfecto. Uno, tiene el magnetismo de todo líder carismático. Magnetismo, eso que no tiene medida. Es un gran orador. Es un gran... conversador. Pero claro, más bien eso. Orador no en el sentido prosopopéyico de Fidel Castro o de Trotsky, que eran oradores ampulosos. Más bien en el sentido de un profeta. Es como un animador. Es un animador. Lo llamamos potenciador. Él es un potenciador. Él potencia sentimientos y potencia... ¿Pero qué pasa cuando él canta o toca la guitarra? ¿Qué le produce después? Se identifica. ¿Ustedes recuerdan a Bucarán, el ecuatoriano? Sí. Muy bien. Hacía lo mismo. Y lograba identidad con el pueblo. No, lo echaron. Se fue con el 12%. Cantar y bailar no siempre te da el mismo resultado en el escenario. Necesitas primero haber construido una relación social y económica y política con la gente para que la gente te dé credibilidad. A ver si hacemos algún paralelo. Por ejemplo, hay mucha gente, decenas de miles de argentinos, que van a la iglesia a pedirle a San Cayetano trabajo. Sí. Pero muchos de esas decenas de miles de argentinos que van y se paran y le hacen una ofrenda al santo, al día siguiente... salen de la iglesia, buscan un clasificado de un diario, van a una red gubernamental y tratan de conseguir trabajo. Entonces suman la religiosidad popular más la cotidianeidad de acercarse a la posibilidad. ¿Cómo lo hacen acá? De la siguiente manera. En Miraflores hay un departamento, una sala gigantesca llena de las cartas, la suma de todas las cartas o papelitos de gente semianalfabeta que le ha pedido a Chávez cosas desde que lo conocen, del 95 en adelante, sobre todo desde que fue presidente. ¿A dónde iba? ¿Te imaginas la cantidad de miles de veces que ha ido a muchos lugares de pueblo? Le han dado. Y como él accedía, la gente accedía a él, no estaba prohibido por la guardia, la seguridad, la gente se fue identificando. Llamar a lo presidente y que te atienda el presidente... Sí. Era un poco extraño. Pero bueno, lo que hacía Eva Perón. Ahí se va creando la identidad entre pueblo y... Y lo otro es una cosa poco conocida, porque no está bien propagandizada por el Estado, solo por Chávez y algunos, y no está bien, y está por supuesto muy pervertida por los medios opositores, que es la credibilidad política. ¿Qué es credibilidad política? Que Chávez nunca promete lo que no va a cumplir. Él solo promete aquello que tiene presupuestado y puede cumplir. En el camino puede dañarse la realización si la burocracia gubernamental no hace bien la gestión. A ver si te interpretamos. Entonces, quizás vos no criticás que la gente lo ame como si fuera un santo, un cantante muy popular. Pero tu crítica tiene que ver con que, bueno, si mañana se muere Hugo Chávez, Venezuela queda, por decirlo mal y pronto, en bolas. ¿Sería así? Eso. Ese es el problema. Por eso es peligroso, porque es difuso. Pero en última instancia, esto queda para después, pero me gustaría que contestes a la vuelta un tema central en esto. ¿Qué pasa con la salud de Chávez, que forma parte del meollo de esta cuestión? Pero esto que vos planteás, ya lo hemos planteado alguna vez en estos micrófonos, forma parte, es casi consustancial a todos los movimientos populistas en América Latina. Son líderes carismáticos y tienen un gran arraigo social. El único que ha podido subsistir, porque el varguismo desapareció, Velasco... Todos, menos el peronismo. Sí. El peronismo ha subsistido con variantes, con contradicciones. Con derecha, con izquierda. Ha subsistido y se puede decir que existe, por lo menos, un remanente. Revivió, porque estaba liquidado en los finales de los 90. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos dialogando con el periodista Modesto Emilio Guerrero, autor de ¿Quién inventó a Chávez? Te damos nuestros celulares para que nos mandes mensajitos también. 155-930-3048. 15-51-74-94-21. 770. Transmite Radio Cooperativa. a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. A propósito de las elecciones, dentro de poquísimos días en Venezuela, hemos convocado al periodista y analista político internacional Modesto Emilio Guerrero, un conocedor de la persona misma de Hugo Chávez y de la política venezolana. Escuchamos a los oyentes y ya seguimos nuestro diálogo. A la matina, apenas alzata, o bella ciao. Hola, para el tren, soy Raquel de Villa Crespo. Escuché el inicio del programa, excelente, Presman. Un saludo y que esto siga adelante, es casi increíble. Un beso, chau chau. Habla Juan de Parque Patricio, es un mensaje para el programa El Tren. Mire, el sábado último, en el suplemento rural de Clarín, escribe el director del suplemento algo referido al biodiesel, en el cual dice, leo, es la nueva alquimia que ensaya el experimento KK, entre paréntesis, ahora se suma la K de Kicillof, que hace honor a su cacofonía. Esto está escrito por el director del suplemento, que es un académico en su ramo. Buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, quería preguntarle al entrevistado el tema energético, cómo es el proyecto energético de Venezuela. También algo sobre los medios de transporte, si hay ferrocarriles, y el tema del precio del combustible, que de que eso se habla poco, tengo entendido que es muy bajo el precio del combustible. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hola chicos, habla Elida. Bueno, saludos al señor que está en el piso. Quisiera preguntarle una cosita, si el señor Chávez tiene sucesor, si tiene un sucesor o sucesores, porque la verdad sería una pena que solo quede en él, como Dios. Es eso, ¿no? Gracias, chao. Sí, buenas noches. Horacio de Temperley. Yo soy, oyente de ese programa del tren desde hace muchos años, pero quiero saludar especialmente al señor Modesto Emilio Guerrero, que lo escuché muchísimo tiempo en el programa Venezuela Ahora, y tengo una gran admiración y un gran afecto por ese señor y por Venezuela. Un abrazo grande, muchas gracias. Augusto de Chingolo, por más que la derecha consiga su capriles, eso no quiere decir, primero, que vaya a ganar las elecciones. Segundo, que pueda gobernar un año seguido aplicando políticas neoliberales sin que se produzca un desastre total, una insurrección popular. Visto lo que pasa en Europa, los tiempos no dan para la derecha. Seguimos con Modesto Emilio Guerrero, especialista en el tema Venezuela, política internacional. ¿Es verdad, Modesto, que, por ejemplo, Hugo Chávez recibe a los ministros, a distintos funcionarios, con sus nietos, con sus hijos, empiezan a hablar horas y horas, y es una burocracia tremenda, y las cosas en algunos casos no se resuelven? ¿Eso es realidad o es un mito? Eso es verdad, y es más curioso porque cuando lo visita, está en reunión de gabinete, y llega el gallito es el nieto. Sí. O hace 10 años, cuando llegaba la hija, que hoy tiene 16, se suspendía la reunión porque se ponía a jugar con la hija. Eso me lo cuenta mi esposa, mi ex esposa, fue ministra de él 10 años. Y presenció todo eso. ¿Ministra entonces, de? De Chávez. No, ministra de, ¿en qué área? En justicia. Ajá. Era abogada, es abogada. Así que y empezaba a jugar por debajo de la mesa. El nieto. O con la hija hace 10 años, se acostaba a dibujar con ella. En el piso, directamente. Ahí, es muy familiar, coloquial. Bueno, ya que has tenido un testimonio directo, tu ex esposa, ¿cómo es Chávez? ¿Le das juego a los ministros o todo es Chávez? Todo es Chávez, pero hay dos dimensiones. Están los todo es Chávez incondicionales en el gabinete y los todo es Chávez que no son incondicionales. Esos son los mayores que él y los que han sido maestros. Por ejemplo, Ali Rodríguez Araque, jefe de UNASUR ahora. Jorge Giordani, su tutor de tesis en la cárcel de maestría política, de ciencias políticas, y otros. Quiere decir que hay chupamedias y aplaudidores y otros que tienen un juego propio. Eso suena feo. Suena y lo feo. Otro también suena incorrecto, porque juego propio no hay. Hay un sistema de poder en el gobierno construido en 13 años alrededor de Chávez. Eso ha sido bueno al principio para potenciar por las capacidades de creatividad política de Chávez, por su discursiva y la relación con la gente. Pero se convirtió en una tragedia desde hace por lo menos 5 o 6 años, o un drama. Tragedia desde el año pasado cuando le aparece una enfermedad mortal. Quiere decir que ese unipersonalismo le jugó mal. Está jugando como tragedia en este momento. Por ejemplo, en mayo, los chavistas no sabían si iba a ser candidato. O sea, los chavistas de base no iban a votar por nadie. ¿Cómo la ves? Porque si no es Chávez, no votas por nadie. Y ahí podía ganar Capriles. Por defecto. Ahora, Chávez, que en algún momento tuvo como asesor a un personaje no recomendable, como Ceresole, un tipo que terminó en una especie de tratamiento psiquiátrico, con un antisemitismo visceral. Fue amigo de Zeineldin, estaba en esa onda. Sí, pero Zeineldin era casi un hombre era equilibrado filonazi, al lado de era Ceresole. Era filonazi. Estaba en contra de la izquierda, en contra de Cuba, a Chávez le recomendaba eliminar a la izquierda. Él le recomendó suspender la Asamblea Constituyente. Que además, Ceresole era argentino, pero ya murió. Sí. Y que en algún momento, acá había escrito en la década del 70 un libro en función de los militares peruanos. Pero ahora, entre los libros que uno ve que recomienda Chávez, está Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos, o el libro El Loco Dorrego, de Brienza. Me da la impresión que es un salto cualitativo importante. ¿Fue antisemita, Chávez? ¿Es antisemita? No, nunca ha sido. Es cristiano de base. No puede ser antisemita. Pero bueno, digamos, durante... Y en Venezuela no hay razones para hacerlo. Durante siglos, la estructura eclesiástica oficial alentó el antisemitismo. Hubo algunas declaraciones de Chávez. Él no sabe nada de eso. Chávez tiene un tipo de cultura. Hay otra cultura que no tiene. Historia del siglo XX, la historia política, la conoce muy poco. Él conoce mucho de muchas cosas, pues es un profundo lector y sistemático lector. Pero no ha sido estudioso de la historia política del siglo XX o siglo XIX. Pero acá llega eso le impide la conexión con el antisemitismo. Él no es probable que Ceresole, que era bien antisemita, sí, le haya metido algunas ideas en el año 95 cuando se fue con él por Colombia para venir. Es probable. ¿Cuánto le duró? Lo que dura la vida cotidiana, porque en Venezuela no hay antisemitismo, no hay razones para que haya. No hubo peso. ¿Lo expulsó finalmente a Ceresole por acá? Él no, lo expulsó José Vicente Rangel, que era el ministro de Defensa. Pero cuando, por ejemplo, el presidente iraní niega el genocidio nazi, ¿por qué Chávez por razones de Estado no sale a contestar? Por razones geopolíticas, razones de Estado. Sí, sí. Chávez tiene un defecto. Todos tenemos alguno, él tiene varios. Uno, por ejemplo, es a ver, el pragmatismo, que significa: yo soy amigo de mis amigos, no hay otra consideración. Al mismo tiempo, él tiene una frase maravillosa. Esta la dijo cuando le preguntaron por Ahmadinejad. Sí. Ok, hace como 2 años. Y luego tiene otra frase muy buena, que también la aplica. Él es dual, es contradictorio, es paradójico. Sí. Esa es su personalidad. Él dice: prefiero entre 100 amigos y un... entre 100 derechos y un amigo, me quedo con los derechos. Hmm. Quiere, esto es contra los corruptos, ¿me entiendes? Y entonces él juega con esas, va por esos dos lados. Es muy propio de los dirigentes antiimperialistas del siglo XX, nacionalistas, antiimperialistas, transformadores, que no tienen un programa acabado de revolución social, sino un programa parcial de revolución o reformas. Es muy propio de ellos que tengan conductas duales. Entonces hacen una cosa y luego hacen otra cosa contradictoria. Y tú, vos decís que él ahora se está dando cuenta que ese caudillismo a ultranza tiene patas cortas. Sí, mira, en el año 2009, en mayo del año 2009, los intelectuales chavistas, 89, hicieron un congreso para estudiar el país, diagnóstico y pronóstico. Una de las conclusiones de su asesor, Juan Carlos Monedero, su asesor de despacho, intelectual español, que milita en Venezuela, escribió, dijo y luego lo hizo en la ponencia. Y todos estuvieron de acuerdo. Todos los intelectuales chavistas, donde hay uno del Consejo de Estado, él que es asesor y otros que han sido ministros. Ninguno era... Él dijo, este muchacho dijo, hay una perversión de hiperliderazgo. Hiperliderazgo. Muy bien. Aparece en la prensa, Congreso de Intelectuales Chavistas, Chávez está en el presidente y responde, bravo, bravo. Y dice, ¿qué? ¿Quiénes son ustedes, intelectuales, siempre creyéndose mal? Reacciona mal. Reaccionó muy mal. Se autodefiende. Siempre reacciona mal y luego corrige, conducta dual. A los cuatro... Su primera reacción es en contra, entonces. Siempre, en cosas cuando lo cuestionan. A los 4 días les pidió disculpas. Hace 7 meses, en el programa de Ernesto Villegas, el más importante de la mañana en televisión, estaba entrevistando a Juan Carlos Monedero por otras cosas, y aparece Chávez por teléfono. Él entra a los programas de televisión por teléfono, a todos los que... Y entra, y empieza a hablar, y le dice: Juan Carlos, ¿te acuerdas que hace 2 años me dijiste que yo tenía no sé qué de hiperliderazgo? Bueno, es verdad, ¿no? Y empezó a contar cosas como esta. Hace una autocrítica pública. Total y pública por televisión. Sin pelos en la lengua. Nada, entonces dice... mira, yo he hecho cosas muy locas. Por ejemplo, no tengo sucesor. ¿Lo dijo? Sí. Aquí respondo a la señora que preguntó. Sí. 2, yo llamaba a los... Chávez convocaba a los ministros a la 1, 2, 3 o 4 de la madrugada. Sí. Porque a la 1, 2 o 3 o 4 se le ocurrió una idea. Como es una máquina de parir ideas. Lo llama por teléfono. Lo llama a la casa y lo saca de la cama de la mujer. Y se lo trae al palacio para consultarle el tema, según el tema, el ministro, ¿no? Según ¿Tenés algo para contarnos de Chávez y Cristina Fernández? Que a Chávez le gusta y a Cristina no. ¿Cómo es eso? Que ellos tienen una relación mediada por la personalidad de Néstor Kirchner, de quien llegó a ser bastante amigo. Cercano, amigo, casi un amigo, algo sí. Muy parecido a un amigo. Se vio que cuando murió Chávez lo sentía en realidad. Sí, sí, sí. Sí. Y por razones de Estado se ha aproximado mucho, mucho más a Cristina que a Néstor. Ojo, a Néstor no le gustaba Chávez. Ustedes leyeron como yo Clarín el 26 de febrero del año 2005. ¿Qué decía? La entrevista a Néstor Kirchner en Clarín, 2 páginas centrales. La entrevista más importante del diario. Sí. Cuando Marcelo Bonelli le pregunta qué le parece Fidel, dijo bien lejos de él. Y Chávez, distante. otra medida. En el 2005. Sí. Luego, no, 2004. 2004. Luego es el que conspiró con Chávez para echar a Bush y a Fox de Mar del Plata. Todos los personajes han ido cambiando. Cristina, sí. A Cristina no le gustaba Chávez, políticamente. No le gustaba. Por sus concepciones políticas. No le gustaba. ¿Y ahora cambió? Y cambió porque América Latina cambió. Ella preside un país de América Latina oprimido por los imperios. Entonces ella no tiene otra opción. Tenía dos opciones. Colgarse de la falda de Hillary Clinton y el Partido Demócrata o colgarse de UNASUR. Se colgó de UNASUR. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quedan las preguntas de los oyentes y queda algo que es fundamental en esto. ¿Cuál es el estado de salud de Hugo Chávez? Lo contestás a la vuelta. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Händel le damos la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. MP3 Philips 2 GB, contado efectivo 319 pesos o 12 cuotas de 31 pesos con 99 con tarjeta Händel. MP4 Philips 4 GB, contado efectivo 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con tarjeta Händel. Radiograbador Philips USB MP3, contado efectivo 499 pesos. Pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 99 con tarjeta Händel. Venía Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Händel Hogar. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Algunos de los mensajes. Belgrano, genial. Caso de desobediencia debida. Mario, de Ingeniero Bryan. Acá Sofía dice lo siguiente. Si Chávez perdiera la elección, ¿cuál sería la lectura? ¿El pueblo le dio la espalda o los que llegaron a clase media por sus políticas hoy quieren otra cosa? Chávez, un gladiador de la justicia social y cojones como poco. Adelante, comandante, Jolly. Entonces, ¿cuál es la expectativa para estas elecciones del 6-7 de octubre? Del 7 de octubre. 7 de octubre. ¿Cómo no? En segundos respondo lo que un amigo preguntó. La gasolina, con $2 llenas un tanque de gasolina de un carro de 80 litros, 70 litros. Con $2. Con $2. Serían 10 pesos más o menos argentinos, llenas el tanque. Total. Por eso las... El agua vale más que la gasolina, pero mucho más. Y la leche seguramente también. También. Las autopistas están atestadas y para ir desde el centro al aeropuerto quizás puede tardar 3 horas. Hay 3 carros por habitante promedio. Ferrocarriles. Es una locura. ¿Tres autos por habitante? Promedio, eso es el parque total. Eso incluye los dañados, los viejos y los nuevos. Es el país que más consume gasolina por habitante en América Latina. Ferrocarriles, te preguntaba. Ferrocarriles. Hay un proyecto que ya lleva 10 años de desarrollo de red de ferrocarriles para cruzar todo el país. Ya está desarrollado la primera parte, el primer tramo, y por burocracia se paralizó el segundo tramo, que es donde que atraviesa el centro del país. Y entonces va por partes... Y ahora se reinvierten con los chinos para terminar el sistema. Va a cruzar de norte a sur y este a oeste. Modesto. Se habían levantado en el año 45 del siglo pasado. Venezuela tiene la principal reserva petrolera del mundo. Y sin embargo es un país que quizás no puede recoger eficientemente la basura domiciliaria. Sí. ¿Es así? Es así. Es así, pero no por un problema técnico o de otro tipo o social. Es así porque los alcaldes son ineficientes. Los que no son chavistas, que son la minoría, serán 40, y los que son chavistas también, son ineficientes. Por eso vamos a perder las elecciones de alcaldes en abril del año que viene. Y podemos perder la mitad de las gobernaciones este año en diciembre. Lo único seguro hasta ahora, estadística y socialmente, es que vamos a ganar la presidencial del 7 de octubre. ¿Y el Congreso? El Congreso se ganó el año pasado. Ajá. El año antepasado. Son 4 años. Tus pronósticos, tus encuestas, sí, te dicen que Chávez va a ganar. Y mis estudios, mi relación con los movimientos, que es el mejor termómetro electoral. Ellos te dicen el sentimiento y quién está militando. ¿Pero no ganará por 20 puntos? Nunca. Nunca. Eso significaría 10 a 12 millones de votos. No hay, hay 12 millones de chavistas, pero no hay 12 millones de votos. Hay 32% de abstención. Ya solo eso te saca la parte. ¿Qué pensás? ¿Una diferencia de 4 o 5 puntos? Entre 5 y 8 puntos. 5 y 8 puntos. Bueno, contestame sobre la salud de Chávez. ¿Cómo no? Clínicamente, Chávez está en muy buenas condiciones, o sea, recuperado. Sus valores químicos y físicos están recuperados. Por eso canta, baila... Hizo 17 actos de masa, habla 1 hora y media en los actos, antes hablaba 5, ese es un límite ya físico, no puede hablar más de 1 hora y media porque se desgasta. Ok, eso está bien. El problema, la incógnita Chávez, que para la derecha burguesa en Venezuela es una cosa y para los enemigos afuera, y para nosotros otro tipo de incógnita, tiene otro contenido, es que tiene un cáncer adentro. Y los cánceres, si no los erradicas completo, en forma total, en algún momento te asaltan o te pueden asaltar. Solo para un tipo como él que ha congregado alrededor de sí el sistema de poder, solo saber que puede ocurrir es un dato político de inestabilidad y de esperanza. ¿Pero él tomó conciencia política de eso? Sí. Al punto que no habla más de 1 hora y media en los actos. Al punto que es regimentado, disciplinado con la comida y los horarios de descanso, que era uno de los problemas de él, que no descansaba. Militaba más o menos 20 horas por día. Tenemos un poquito más. Bueno, militaba 20 horas por día, no descansaba, entonces se desgastaba la máquina. Fíjate, acá se dice mucho del tema de los medios de comunicación. Tengo acá unos datos de Ramonet que dice, apenas un 10% de las emisoras de radio son públicas, el resto, o sea, el 90% son privadas, y únicamente el 12% de los canales de televisión son públicos, el resto, o sea, un 88% son privados o comunitarios. En cuanto a la prensa escrita, los principales diarios, el Universal y el Nacional, son privados y sistemáticamente hostiles al gobierno, ¿es así? Es correcto. Bueno, acá nos está haciendo señas el operador que tenemos que terminar. Este mensaje te va a gustar mucho y nos va a permitir. Hugo, tengo que ir a hacer el café y no puedo moverme para no perderme un segundo de Modesto. Bueno. Pero no, Modesto es leal, pero no obsecuente. Chachi de Café Las Palabras. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, gracias, ahí en la producción. Ustedes han escuchado una visión de Hugo Chávez que no es habitual en los medios de comunicación. Nos encontramos mañana a las 20. Gracias. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Tucumán. Alberto Scioglioni encabezará mañana la Asamblea del Consejo Federal de Educación. El titular de la cartera educativa nacional, junto a sus pares de las 24 provincias, analizarán un informe sobre las condiciones de trabajo docente y su impacto pedagógico. El informe será presentado por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Daniel Iglesias. Se anunciará una prueba piloto para establecer un modelo de control de salud laboral de los docentes que pondrá especial énfasis en el tema de la voz. Nueva York refuerza su seguridad por la Asamblea General de la ONU. El informe de nuestro enviado especial, Gabriel Eiris. Nueva York comenzó en las últimas horas a cambiar su fisonomía y a reforzar su seguridad ante la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de cientos de mandatarios de todo el mundo, que participarán desde mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco y ante la llegada del jefe de la Casa Blanca, las calles de Manhattan se encuentran con un importantísimo refuerzo policial y de otras fuerzas federales encargadas de custodiar la integridad de Obama y del resto de los mandatarios que se encuentran aquí, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Provincia de Buenos Aires. Comienza este sábado la Fiesta de la Flor en Escobar. La edición número 49 de la Fiesta Nacional de la Flor se extenderá hasta el 14 de octubre y contará con 3.000 expositores. En esta oportunidad tendrá a la Fresia como flor símbolo. La exposición estará abierta de lunes a domingo y los menores de 10 años ingresarán.